y por eso espero que en el próximo Parlamento gente como Cristian Coas, como Guillermo Torier y otros estén en el Parlamento para que juntos construyamos estas reformas que el país necesita con mucha fuerza. No es posible. No es posible tener hoy día un sistema en el cual prácticamente 6 millones de trabajadores no pueden negociar colectivamente.